Bienvenidos. Aquí comienza Bach Vive. Al micrófono, Javier Cordero. ¿Eres adicto a la música barroca? ¿Un yonki de Bach? Esto es Bach Vive, un programa musical donde te daremos tu dosis. Muy buenas, adictos. Aquí estamos de nuevo, comienza un nuevo programa de Bach Vive. En esta ocasión os voy a hablar de una saga familiar que vivió y trabajó desde el siglo XVI hasta bien entrado el siglo XIX en París. Estoy hablando de la saga Couperin. Más concretamente, hablaré de dos de sus más ilustres representantes, de Louis Couperin y de su sobrino François Couperin, este último también denominado Couperin el Grande. Toda esta familia está vinculada, evidentemente, con la corte francesa, pero principalmente con una parroquia, con la iglesia de San Gervasio de París. De hecho, durante 173 años, el puesto de organista de esta iglesia fue ocupado por un Couperin. ¿Queréis saber más de esta familia? Acompañadme. Casi de madrugada salimos mis dos hermanos menores, algunos amigos y yo, de casa de padre. Nuestro pueblo, Brie, es demasiado pequeño para nuestras aspiraciones. Confiamos que la educación musical que nos ha dado padre sea lo suficiente como para abrirnos paso en el mundo de la música. Hace unas semanas nos enteramos que el ilustre y famosísimo clavecinista de la corte de París y músico de rey, el señor Jacques Champion de Chambonnier, celebraba su santo no muy lejos de nuestro pueblo. Mis hermanos, Charles y François, y yo mismo, Louis, lo tuvimos claro. Vamos a aprovechar la presencia de este ilustre músico para intentar abrirnos paso, para intentar que nos conozcan. Tras muchos intentos y algún que otro soborno, hemos logrado que el anfitrión y sus huéspedes, personas de ingenio y gusto por la música, tengan a bien escuchar un pequeño concierto compuesto por mí. Tomamos posición en la puerta de la habitación donde estaban cenando el dueño y sus invitados. El señor Chambonnier se sorprendió gratamente, al igual que sus invitados, por la pieza que le presenté, hasta tal punto que el músico del rey mostró gran interés en mí y me propuso acogerme como alumno suyo y llevarme a la corte de París. Me dijo: una persona de tu talento está desaprovechada en las provincias donde vives. Muy buenas, adictos. Empezamos el programa. Lo que os acabo de leer sería una adaptación más o menos exacta de una crónica que se publicó en una revista musical que se editaba a mediados del siglo XVII en París. El director de esta revista, Titon Dutillet, un importante personaje, ya que gracias a él hemos conocido un montón de biografías de músicos de franceses, pues narra cómo un joven de 25 años llamado Louis Couperin pasó de ser un músico de provincia desconocido a ser reconocido como un gran músico en la corte francesa. La exactitud de lo que cuenta el artículo realmente no es importante. Lo que sí está claro es que da explicación a algo que de otra manera sería inconcebible. Cómo en un año un chaval de 25 años pasó del campo y del anonimato a ser el organista titular de una de las iglesias más importantes de Francia. Hablamos del puesto de organista de la iglesia de San Gervasio en París y luego, a posteriori, ser músico de la corte. Bueno, pero antes de seguir, me vais a permitir que os comente una cosa que supongo que ya os habréis dado cuenta. Yo siempre todos los títulos de los temas y las piezas que os pongo lo traduzco al castellano, ya sea en alemán, en italiano o al francés. Eso tiene un fundamento principalmente. Yo domino ligeramente el inglés, pero no lo suficiente como para que mi pronunciación sea correcta. Y el resto de idiomas, alemán, italiano, etcétera, pues la verdad es que nada. Yo prefiero traducirlo al castellano y no hacer una pronunciación incorrecta. Esto me recuerda un poco a la famosísima anécdota de Miguel de Unamuno, que no sé si todo el mundo lo conocerá, pero bueno, brevemente lo comento porque viene al caso. Parece ser que Miguel de Unamuno, un personaje muy destacado, con mucho prestigio en España, y cuando era rector de la Universidad de Derecho de Salamanca, pues estaba dando una conferencia y en esa conferencia tenía que citar el nombre de Shakespeare. Pero al referirse al escritor inglés, lo leyó tal y como se escribe en español, Shakespeare. Bueno, pues parece ser que todo el público de la sala se rió e incluso le corrigieron. ¿Cómo debía decir? Que debía ser correctamente Shakespeare. Bueno, pues este hombre, sin mediar palabra y sin despeinarse, pues continuó todo su discurso, toda su conferencia en un impecable inglés. Bueno, pues Unamuno lo que nos dio una lección que no es incorrecto si no conoces un idioma, traducirlo o leerlo tal y como se escribe. Otra cosa son los nombres de las personas que no deben ni se pueden traducir. Por ejemplo, nadie dice Juan Sebastián Arroyo. Saber que Bach, el apellido Bach, la traducción es Arroyo o Riachuelo. De hecho, ni siquiera sería incorrecto decir Bach. Yo personalmente no corregiré a nadie que diga Bach, pero lo lógico es pronunciarlo tal y como suena en el idioma original. Vamos a retomar el tema, que me he ido mucho, y hoy vamos a hablar de una saga musical. Ya hace algunos capítulos estuve hablando sobre la saga de los Bach. Bien, esa gran saga que estuvo trabajando en Alemania. Bueno, pues casi coetáneamente existía una saga en Francia que se apellidaban Couperin. Bien, vamos a hablar en concreto de Louis y de su sobrino François, el más importante de esta saga. A diferencia de nuestro personaje principal del podcast, de Johann Sebastian Bach, la familia Couperin tiene muchísimos datos históricos. Conservamos muchísimos datos históricos, ya que pues, en la Francia de esos años, y sobre todo en el antiguo régimen, pues parece ser que era muy exhaustivo toda la documentación oficial de los cargos públicos y de todas las personas que trabajaban para el antiguo régimen, por decirlo, de la monarquía, vaya. Bien, voy a empezar a hablar del primer representante de esta familia, de esta saga, de Louis Couperin. Sabemos que Louis nació en Brie y que su padre era terrateniente y organista de una iglesia local pequeña a tiempo parcial. Él y sus hermanos, que antes los he citado, Charles y François, pues debieron, como es lógico, estudiar con el padre, estudiar música con el padre. Y sobre todo debieron practicar la interpretación al órgano y al clave. En la cabecera os he citado el pueblo natal de la familia Couperin, que es Brie. Brie es un pueblo que está más o menos a 40 kilómetros de París y de la Côte. Bueno, pues tenemos a un hombre de 25 o 26 años que gracias a esa iniciativa que tuvo con sus hermanos, pues llegó a la capital francesa de mano del maestro, el clavecinista real Sambonier. Bien, pues inmediatamente, en realidad en el mismo año, le ofrecieron el puesto de organista de una de las parroquias más importantes de París y por lo tanto de Francia. Bien, voy a poneros algo de música de Louis Couperin para ilustraros y ambientaros quién fue este compositor. Vamos a escuchar un preludio y sarabanda en A menor. Disfrutarlo. Thank you. Pues tenemos a este hombre ya trabajando en París, pero no pasó mucho tiempo cuando se le ofreció, además de trabajar como organista en esta iglesia, se le ofreció pertenecer al servicio real como intérprete de la viola da gamba, en su modelo viola soprano. De las mismas fuentes que donde me he basado en la narración inicial, se dice también que a Louis Couperin se le ofreció también el puesto de clavecinista real. Pero Louis parece ser que lo rechazó por lealtad a su viejo amigo y maestro, el que le llevó a París. Porque ese puesto de clavecinista real fue creado exactamente para Saint-Bonnier. Bueno, sea o no sea real, la historia de que Louis rechazara para que su viejo amigo continuara en el puesto, la verdad es que muy novelesca, muy bonita. Parece ser que durante unos años, aparte de trabajar en esa iglesia, digamos, Louis realizó muchísimos viajes a lo largo de toda Francia junto a los músicos de la corte. En todos estos viajes le debieron ofrecer al joven compositor a descubrir otros estilos y a otros compositores. Esto lo digo al hilo porque, aunque no se tiene constancia documental que conociera al alemán Johann Jakob Froberger, sí que se puede afirmar, o al menos los entendidos y musicólogos lo afirman rotundamente, que lo conoció, ya que la música que compuso tiene una muy fuerte influencia de la música del alemán. Os voy a poner otro ejemplo de el buen hacer de este compositor francés en una pieza para órgano titulado Sacón en sol menor. Esta Esta Sacona, interpretada por Albano Berberi, es una pieza muy conocida de Louis Couperin. De hecho, si lo miráis en internet, veréis versiones en prácticamente todos los instrumentos conocidos. Vamos a hablar un poco de la música que compuso este personaje. ¿Llevas meses buscando por internet buena música barroca para saciar tu mono? No sigas buscando. Tómate una dosis de Bach Vive. Tómate una dosis de Bach Vive, métetela en vena. Bueno, pues vamos a hablar de la música de Louis Couperin. Tenemos que decir que fue un intérprete muy conocido y valorado en su época, pero que en vida casi no se le conocía ni se le estimó como compositor. De hecho, ninguna de las obras de Louis Couperin fue publicada en vida del compositor, y ni siquiera se tiene constancia de que fueran interpretadas. Todas las obras que conocemos actualmente de Louis Couperin están englobadas en recopilaciones manuscritas de la época de diferentes artistas franceses. Bien, dentro de estas recopilaciones, exactamente, existen 3 manuscritos. Lo que tenemos es que 2/3 partes de las obras de Louis Couperin son movimientos de danza. Yo entiendo que debió componer, aparte de estos movimientos de danza muy franceses, otras piezas de otro tipo, más apropiado al cargo de organista de una iglesia que él tenía. Bien, pues hoy en día Louis Couperin es conocido y estimado principalmente por unos preludios que se denominan sin compás o sin medida. ¿Qué es esto de preludios sin medida? Bueno, pues son piezas escritas en una única clase de nota. Son piezas escritas solo con redondas y conectadas con elegantes ligaduras. Digo lo de elegantes porque os animo a que busquéis en internet o de nuevo alguna de estas manuscritas, algunas partituras de Louis Couperin, sobre todo estas piezas que no tienen medida. La verdad es que resultan casi dibujos, unos pentagramas muy, muy, muy bonitos. Recuerda un poco a lo que son la tablatura esta alemana, en el que piezas que lo que hace que el intérprete es libre de dar la duración que estime oportuno en las notas y que además aporte de su cosecha propia el tipo de ornamento filigrana que tenga en su repertorio o sea capaz de interpretar. Bien, os pongo un ejemplo de este estilo, de estos preludios sin medida de Louis Couperin, exactamente el preludio sin medida para clave número 13 en fa mayor. Thank you. Bueno, pues dentro de esa crónica de Tutón du Tillet, sabemos que los últimos años de vida de este compositor vivía junto con sus dos hermanos en la parroquia de San Gervasio. Esto se lo podía permitir, ya que el sueldo del puesto de organista de San Gervasio pues ascendía a la nada desdeñable cifra de 400 libras al año más el alojamiento. De todas formas, hay que decir que Luis murió joven, no sabemos de qué, pero murió joven. Murió a los 35 años. En realidad, su carrera profesional solo duró 9 años, pero su papel en el desarrollo de la música barroca francesa fue importantísimo, y principalmente en el órgano, en las piezas que se conserva del órgano. De sus dos hermanos menores que hemos citado, que los hemos citado antes en la crónica, esos dos muchachos que le ayudaron en ese concierto delante de los invitados, en la cena del Palacio de Chambonnier, estos dos hermanos, Charles y François, también fueron músicos. De François no se ha conservado absolutamente ninguna de sus composiciones. Sí, de Charles Couperin. Nos ha llegado muchísimo, ya que sucedió a su hermano Louis como organista de San Gervasio. Este Charles Couperin solo tuvo un hijo, que nació en 1668, al cual llamó François como su hermano. François Couperin llegó a ser uno de los más importantes compositores franceses del barroco. Esto es La Vive. Bueno, pues vamos a empezar a hablar del sobrino de Louis. Vamos a hablar de François Couperin. Este compositor fue un compositor francés imprescindible durante el barroco y, sin duda, junto a Rameau, uno de los más importantes compositores en Francia de la música barroca. A François Couperin se le denominaba Couperin el Grande, para distinguirlo tanto de su tío como de su padre, como de otros miembros de su familia, ya que él fue sin duda el más destacado de todos ellos, principalmente por su inmenso virtuosismo al órgano y al clave. Brevemente, y como datos históricos, decir que nació, lo he dicho antes, en 1668 en París, y murió en 1733 también en París, a la edad de 67 años. Evidentemente, su primer maestro debió ser su padre y su tío, pero se sabe que no tuvo una educación formal ni reglada, lo que parece que es la consecuencia que, en general, sus conocimientos musicales y sus escritos son de un estilo y una ortografía que deja mucho que desear, o al menos así lo dicen los musicólogos. Su padre le cedió el puesto de organista en la iglesia de San Gervasio en París, y luego este mismo puesto fue transmitido a su primo, primero, y luego a diferentes miembros de la familia, un año tras otro, hasta esos 173 años que citaba al principio. Ahora bien, a diferencia de otros miembros de la familia Couperin, François consiguió el puesto más importante que podía tener un compositor en aquella época, ser organista y compositor de la corte. Este puesto tenía el título de Ordinario de la Música de la Cámara del Rey. Parece ser que François era un hombre pues bastante discreto y de un carácter poco mundano, y de una salud muy delicada. Dentro de sus tareas, dicen las crónicas, dentro de las tareas en la corte francesa, pues parece ser que él tenía que componer música sacra para las oraciones reales y música de cámara para el disfrute y deleite de los monarcas. Vaya, lo que era un músico trabajando dentro de una monarquía. Vamos a empezar a oír algo de su música. La primera pieza que he elegido para vosotros y para vuestro deleite y esa nueva dosis que necesitáis es el concierto primero, en su tercer movimiento, Sarabanda, de sus famosos conciertos reales. Disfrutarlo. Thank you. bella flauta, la intérprete Laura Ronay. Ronay, mejor dicho, acentuado la O. Bueno, pues lo que primero me llama la atención, acostumbrado a Bach, es la cantidad de ornamentación en las notas musicales. Es un estilo muy afrancesado y no tan sobrio como el de Bach. Bueno, pues a François le gustaba poner a sus obras títulos muy sugerentes. Es lo primero que llama la atención cuando ves todas las composiciones de este autor. Identificaba muchas de sus obras instrumentales con títulos descriptivos o alusivos a distintas cuestiones. Por ejemplo, Barricadas misteriosas. Estos son títulos reales de obras compuestas por él. Conciertos, los gustos reunidos. Lecciones de tinieblas. La visionaria. Los astros. Reina de corazones. Los antiguos señores. La muchacha valiente. El arlequín. La musa victoriosa. El divino perrito o el amor juguetón. Bien, está claro que, aparte de intentar hacer títulos más o menos atractivos, su intención era hacer música programática. ¿Qué es esto de música programática? Bueno, es una música que se compone con la idea de evocar imágenes o ideas a los oyentes. Básicamente, representar musicalmente una escena, una imagen o un estado de ánimo. Normalmente se asocia este tipo de música programática a composiciones del romanticismo, pero realmente a lo largo de toda la historia de la música tenemos ejemplos muy claros. En el Renacimiento hay muchísimos casos, pero muchísimos más en el barroco. El más conocido, por ejemplo, es los conciertos de Antonio Vivaldi, sus cuatro estaciones, o por ejemplo, una que me encanta, de Johann Sebastian Bach, una obra de juventud titulada Caprichos sobre la despedida de un estimado hermano. Bien, la obra esta de Bach tiene una serie de fragmentos, una serie de pequeñas composiciones y los títulos son aún más sugerentes y descriptivos. Por ejemplo, y además va cronológicamente según va despidiéndose la marcha de su hermano. Por ejemplo, los amigos lo rodean intentando disuadirlo de la marcha. Otra, por ejemplo, le explican los peligros que pueden encontrarse. El lamento de los amigos. Como no pueden persuadirlo, se despide de él. El penúltimo movimiento se titula Aria del mozo de puesta. Y el último movimiento es Fuga en imitación de la trompa del mozo de puesta. Bueno, esto es un ejemplo, en realidad, que la música programática ha existido durante toda la historia y en el barroco pues era un recurso bastante, bastante utilizado. Vamos a escuchar una de sus obras más conocidas en la interpretación al clave de Scott Ross. Vamos a escuchar Las barricadas misteriosas de François Couperin el Grande. Thank you. Precisamente debido a esta intención del compositor a poner títulos e intentar expresar con su música un sentimiento, Jordi Savall ha dicho siempre de él que François Couperin es el poeta musical por excelencia. Hola, Yonkis. ¿Seguís ahí? Recordad que estamos en Bach Vive. Dentro de las obras más importantes e influyentes de François Couperin están sus cuatro suites tituladas Las Naciones. Son la francesa, la española, la imperial y el piemontés. Es una música de madurez, música de cámara compuesta para trío y que comprende la fusión de dos músicas diferentes, la unión de una sonata y una suite. Parece ser que este formato que desarrolló Couperin es consecuencia que en su juventud él estaba muy influenciado por la música italiana y compuso una serie de sonatas de estilo italiano. De hecho, estas obras llegaron a ser muy populares y se encuentran copias manuscritas en prácticamente toda Francia. Pero muchos años después, cuando Couperin ya era mayor y tenía la carrera hecha y con una mayor madurez compositiva, decidió rescatar alguna de estas sonatas de estilo italiano y las reelaboró para convertirlas en una obra, unas obras más grandes que unificaban lo que eran los dos estilos de moda en Francia en el siglo XVIII, las sonatas italianas y las danzas francesas. ¿Y cómo lo hizo? Pues eso, lo que hizo fue añadir a las sonatas que estaban compuestas originalmente ya por varios movimientos, una suite compuesta por 10 danzas, las 10 danzas tradicionales en la música en estilo francés. Y este nuevo formato lo denominó ordre. Bien, los ordres los publicó en París en 1726. Vamos a ver un fragmento de un ordre o suite, que realmente es lo mismo, titulado La Española. ¿Por qué será? ¿Por qué he elegido este orden? Bueno, tenía intención de poneros un fragmento de la sonata y de una pieza de danza, un rondó, pero veo que no me va a dar tiempo. Entonces vamos a escuchar la sonata La Española de Franz Couperin, de su obra, de su suite titulado Las Naciones. Thank you. precioso, precioso, ¿verdad? Qué barbaridad. Yo estoy ahora mismo con el colocón, colocón. A ver, esta sonata, la española, de la suite Las Naciones, está interpretada, como no podía ser de otra manera, por Jordi Savall. Bueno, pues antes estábamos comentando que Couperin, en estas obras, en esta suite, Las Naciones, reunía los diferentes estilos musicales que estaban de moda en el París del siglo XVIII, lo que sería la sonata italiana y la francesa. Unía las piezas que Couperin compuso de juventud con obras de madurez, danzas al estilo francés. Bien, pero esto no lo dicen las crónicas, ni lo dicen los estudiosos, ni lo digo yo. Lo dice el propio compositor Couperin. El propio compositor escribió en el prólogo de la primera edición de esta obra el texto que describe esto que os estoy contando. Voy a leerlo. Hace ya varios años que alguno de estos tríos fueron compuestos y de ellos circulan varias copias manuscritas, aunque muy inexactas debido a los descuidos de los copistas. La primera sonata de esta colección fue la primera que compuse y, de hecho, la primera que se compuso en Francia. Fascinado por las sonatas del señor Corelli, cuyas obras amaré mientras viva, tanto como a las obras francesas del señor Lili, quise componer una yo misma para interpretarla en los mismos conciertos en donde había oído las sonatas de Corelli. Cuando François en este prólogo dice la primera sonata que compuse, se refiere a la conocida como la francesa. Y lo que está claro es que este hombre estaba muy influenciado tanto por el italiano Corelli como su compañero, el señor, este hombre que tenía tan mala leche que murió de un bastonazo, el señor Lili. No sé si lo he contado alguna vez, pero lo volveré a contar en alguna otra ocasión. Bueno, pues adictos, no tenemos más tiempo. Hemos llegado al fin del programa. Como siempre, bajianos, a mí personalmente me ha sabido poco, pero no os preocupéis, habrá muchas, muchas más dosis. Y volveremos precisamente a François Couperin, ya que es un compositor que da para muchas, muchas más dosis. Y hoy solo lo hemos citado muy, muy por encima. Espero, adictos, que hayáis disfrutado del mismo modo que lo he hecho yo realizándolo. Ya sabéis, esto es Bach Vive, un programa dirigido por Javier Cordero, vuestro humilde servidor y compañero de terapia. Y sabéis que podéis seguirme en Facebook y en las plataformas de iVoox, Spreaker y en la sección de podcast de iTunes. Para cualquier consulta, crítica o sugerencia, podéis escribirme a bachvive@gmail.com y os responderé personalmente. Sabéis que podéis consultar toda la música que hemos estado escuchando en este podcast y en el resto en los resúmenes que siempre realizo. Me despido de todos vosotros adictos hasta el próximo programa y os pongo de postre una pieza del otro instrumento que era François Couperin, un maestro. El instrumento más usado en todas las cortes europeas en aquella época, la viola de gamba. Oiremos la Sultane. Y para terminar, como siempre hago, os hago una cita sobre Johann Sebastian Bach. Esta cita la dijo ni más ni menos que el propio Mozart. Y dijo, la música de Bach es algo que hay que aprender. ¶¶